Buenas tardes para todos, damos comienzo al programa de hoy y vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, Carlos Viana. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, cansado y con todo este clima medio para abajo, pero de adentro yo estoy muy para arriba. Perfecto, bueno, encantada de conocerte, más que nada yo porque sé que has venido y has conducido también varios programas aquí en la radio. Son los compañeros queridos de muchos años acá. Así me acuerdo hasta un programa, recién me estaba acordando, los sábados de tarde, un programa de lectura de poesía, era lo que era, y música y poesía. Y entonces yo digo, de tarde, hacía un calor increíble en verano, y yo, ¿quién va a estar escuchando esto? Decía, yo pensaba para mí, y le decía al compañero que estaba ahí, el que era otro compañero, ¿no? ¿Sí? Decía él, le decía, ¿quién nos va a estar escuchando? Y me dice, bueno, habilitar los teléfonos. Y empezaba a llamar gente, porque siempre hay gente escuchando la radio. Sin duda. Es lo maravilloso que tiene la radio. Siempre hay alguien escuchando la radio. Perfecto. Y en esta ocasión vamos a estar charlando un poco de teatro y sobre este festival, más que nada, que quedan unos días para que comience, que es el Festival Montevideo de las Artes. Montevideo de las Artes, que ya cumple 11 años. Sí. Su edición 11ª. Y bueno, realmente ha sido un... Yo miro para atrás y no puedo creer que pasaron ya 11 años. En realidad el programa empezó hace 12 años, ¿sí? Empezó a elaborarse, después en el 2012 empezó a aplicarse, y bueno, es el programa de fortalecimiento de las artes de la Intendencia de Montevideo, Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo, donde se transfieren dineros, fondos para las instituciones, los gremios, como SUA y como FUTI. Con FUTI es para el mantenimiento de alguno de los gastos que tienen las salas de teatro independiente, y para SUA, la transferencia de dinero es para hacer un llamado a proyectos teatrales, en varias categorías, ¿no? De todo eso es para explicarlo con más detalle. Sí. Pero de todas formas, se presentan 140, 150 proyectos anuales, de los cuales se seleccionan una veintena, 21, 22. Bueno, esos proyectos seleccionados, la mayoría estrenan en salas de teatro independiente, donde deben hacer funciones con un 20% de la capacidad de entrada libre para los vecinos. Eso todos los estrenos que se hagan en las salas. Después tienen que hacer funciones descentralizadas todo el año, en todos los barrios de Montevideo, en los lugares, en clubes, en centros culturales, al aire libre en algunos casos, de los barrios de Montevideo. Y después el broche es este festival que hacemos año a año, durante casi un mes, donde se presentan todos los proyectos en distintos teatros de todos los barrios de Montevideo y también en lugares, en espacios que hemos llamado estaciones, donde se hacen 3-4 funciones en esos lugares. Y bueno, es una gran fiesta. Totalmente. Una gran fiesta del teatro, donde los compañeros que en general descansan o tienen licencia o paran en enero por sus trabajos o porque su tarea artística, que requirió mucho horario y mucho tiempo en el año, lo usan en enero para descansar, igual se quedan a hacer estas funciones y a disfrutar de esta maravilla que es este festival, que se hace en 11 salas este año. Claro, en conmemoración, digamos. Sí, porque como era, hicimos 10 años, 10 salas. Vamos a poner 11 años, 11 salas. Y bueno, 11 salas que la mayoría, bueno, la Sala Verdi es que donde empezó ya históricamente, el Centro Cultural Florencio Sánchez, Centro Cultural Terminal Góes, Sala Lazaroff, Centro Cultural Artesano en Peñarol, Sacude, el Teatro La Experimental, Teatro de la Candela, Teatro El Tinglado, Teatro El Galpón, Teatro Circular de Montevideo. Esas son las 11 salas. Y después 5 estaciones, lo que yo te decía, que es Estación 1 en Castillo y Diarte Borda, allá en Lezica, el Centro Cultural Las Duranas, ahí detrás del Parque Posadas, la Casa de la Pólvora en el Cerro, Santiago Vázquez, el anfiteatro de la Casa de la Cultura de Santiago Vázquez, y el anfiteatro del Parque de los Fogones detrás de Sayago. Y después hay 2 funciones sueltas. Sí. Estas otras que nombré anteriormente, hacemos 3-4 funciones en cada una de ellas. Y 2 funciones sueltas que son en el Barrio 14 y en el Espacio Cultural Transatlántico en Menta y Diamante. Perfecto. Eso es un total de 127 funciones de las 21 obras que estamos manejando para programar. Y concurso del programa de fortalecimiento de las artes, ¿siempre se hace año a año? Año a año. Ahora va a haber un llamado en febrero, final de febrero, principios de marzo, más tardar, del nuevo llamado de 2024. y ahí se presentan todos los proyectos. Se pueden presentar en la categoría producción total, sí, que es que el programa, si son seleccionados, les paga la producción del espectáculo y les paga prestaciones, sueldos, uh-huh, durante 6 meses a los actores para que ensayen y hagan las funciones descentralizadas. Se pueden presentar a cooperativa, uh-huh, que simplemente se le paga la producción y también tiene que hacer alguna función, y se pueden presentar espectáculos ya estrenados, uh-huh, o sea, que ya fueron estrenados de distintas circunstancias, no del programa también, pero puede haber sido por fuera del, claro, programa. Se presentan y son seleccionados y ellos solo hacen funciones descentralizadas de los barrios. Perfecto. Y todos los seleccionados son los que al año siguiente, digamos, van a ser parte de la grilla. Van a ser parte de la grilla del festival este, que es fabuloso, digo, es lindísimo por toda la fiesta que se, uh-huh, genera, ¿no? La gente va desde temprano, se cola, aunque hay lugares que se pueden pedir y reservar las entradas. Sí. Igual a la gente le gusta ir, agarrar el diario que repartimos con toda la programación, conversar, qué vas a ir a ver mañana, dónde vamos, a este teatro, a este. Hay mucha, mucha oferta, entonces la gente se engancha y le gusta satisfacer. Y además, por ejemplo, quienes van al Florencio Sánchez, uh-huh, yo siempre aconsejo que vayan, se tomen un ómnibus, vayan un rato antes de la función, bajan hasta la playa del Cerro, que, ¿sí?, está ahí a una cuadrita del teatro, y ven la vista más linda de Montevideo. Es una belleza. Llevan el mate, el termo, suman los matecitos, después suben 2-3 cuadras y van al Florencio Sánchez a ver la función. Los que no puedan, por temas laborales, por lo que sea, sale un ómnibus una hora antes de cada función, uh-huh, en el Teatro Florencio Sánchez, desde la Sala Verdi, se van en el ómnibus, ven la función, cuando salen, el ómnibus está esperando y los vuelve a traer para el centro. Perfecto. O sea que no hay mucha excusa, digamos, para decir que no. Claro. Y que también hay como espectáculos como de géneros muy, muy variados. Variado, de todo tipo, hasta de infantiles. Sí. Después hay tipo comedia, tipo, hay autores clásicos, autores nuevos, gente joven, dramaturgos, directores nuevos, trabajos de equipo. Hay un abanico muy, muy abierto de posibilidades para que la gente pueda disfrutar de todo. Pero todos, uh-huh, los espectáculos fueron seleccionados, juzgados. O sea que todos tienen un nivel muy importante. Sin duda. La verdad que muchos de ellos, es una oportunidad divina para no perdérselo si es que en el correr de este año no pudieron, porque es entrada también libre, entonces. Sí, incluso muchos compañeros de teatro que no vieron los espectáculos de sus, sí, colegas, aprovechan para ir a ver, claro, esta posibilidad. Y realmente es un encuentro muy lindo. Y después suceden cosas también, aparte del festival, y también con el festival, cuando son lugares descentralizados, como va a haber, ¿sí?, que los vecinos tienen el contacto directo con los actores, con los técnicos, que eso cuando van a un teatro, a una sala central del centro, no sucede. Uh-huh. Entonces yo siempre cuento que era genial ver a Pepe Vázquez sentado tomando mate con los vecinos, a Walter Reino comiendo torta frita, a Gloria de Masi, charlando, uh-huh, con la vecina. Digo, ese encuentro que sucede antes de que se haga la obra, o y cuando terminan las conversaciones, que se está desarmando la escenografía, entonces se da una cosa muy linda del artista vinculado con el espectador, ¿no? Divino. Muy y bien. Carlos, algunos de los espectáculos, hay un montón, pero podríamos quizás ir mencionando poco a poco. Mirá, hay una obra que empieza el 3, ¿sí?, ahora el 3 en la Sala Verdi, que es Todo bien mientras no muramos por orden de ascendencia, uh-huh, nos muramos por orden de ascendencia, que estaba hace poquito en el Circular, sí, sí, un estreno de hace muy poco tiempo, va a estar ahí el 3 y el 4 en la Sala Verdi, después el Capote del grupo La Arcaza, que es un grupo que trabaja formidable, es una obra de Nicolás y Cogol, El aullido del lápiz labio de Raquel Diana, Mono, Informe para Academia, un clásico de Kafka, que le hace Marcos Valls. Extractos de Leonardo Martínez, que también es un gente joven. Uh-huh. Shakespeare en 3 actos, o digamos, ahora el nombre puede ser Shakespeare por 3, ¿sí?, de William Shakespeare, una versión de Florencia Santangelo. Doña Ramona, un clásico del teatro nuestro, de Víctor Manuel Leites, dirigida por Fernando Amaral. Una reina de Florencia Santangelo. Hambrientos de Infinito de Fede Martínez, dirección Fede Martínez, que también es un grupo nuevo, gente joven. El Enfermo Imaginario, un clásico de Molière, que es con mucho humor, una sátira. Yo siempre digo, es como que en aquella época hicieron una parodia de carnaval. Uh-huh. Bueno, Molière, El Enfermo Imaginario, es realmente como una parodia a toda una clase social, a toda una crítica social de ese momento que mostraba Molière. Pequeños actos pedagógicos revolucionarios para iluminar la conciencia oscurecida del pueblo, uh-huh. también un grupo de gente joven, Cosas maravillosas, Hijas e hijos, esta se estrenó hace poco sí. allí en este en el Teatro Victoria. Victoria. Y bueno, formidable, con un elenco increíble, muy bien dirigida. Y después infantiles, los cuentos de Juanita Jalea, que tuvo mucha nominación en el Florencio, Roja, de Vanessa Canepa, ¿Qué me importa?, de Agustín Urrutia, La increíble historia de Lucía, su padre y un cerdo volador, de Damián Barrera, El Jalilea Azul, que dirige Agustín Irigoyen, y después Esta gaviota no es de Yejo, porque va a estar en el Galpón, ¿sí? una obra de Felipe Ipar, de niños también, Julieta que plantaste, que también es del grupo La Arcaza, y La semilla de Batú, que es de dirección de Agustín Irigoyen. Hay de todo tipo de cosas para toda la gente, para que la gente se encuentre con sí, consigo misma. Yo siempre digo, el teatro tiene esa cosa de lo vivo, uh-huh. de lo vivencial, de que la gente, no hay forma de volver para atrás y ver la escena otra vez ahí. Entonces hay que verlo en vivo, y verlo en vivo significa encontrarse con uno, uh-huh. con sus cosas, con el humor, con la risa, con la sátira, también con la reflexión, con lo que le pasa a uno, con lo que le pasa al vecino, ese codo a codo que tiene al lado uh-huh. para compartir, para emocionarse, para reírse. Sí, para llorar también. Totalmente. ¿No? O bueno, para divertirse en el caso de los espectáculos infantiles. O sea, eso es lo que tiene el teatro, la cosa viva, la cosa maravillosa, y que siempre nos cambia. Uh-huh. Digo, no va a solucionar la vida económica, pero nos va a mejorar mucho el espíritu y nos va a mejorar también en cómo enfrentamos la vida día a día. Es una semilla que planta el teatro, ¿no? Como Totalmente. Te abre los ojos, te tira algo y bueno, uno ve qué hace con esa información. Exacto, ha pasado en lugares que hemos llevado teatro y han visto por primera vez, y bueno, que te piden seguir ver más, quiero Ajá. ver más esto, quiero ver más. Y por ahí surgen espectadores que se sensibilizan y quieren ver teatro, y capaz que van a ver teatro del centro o a otros teatros también que tienen por su zona, o también surge la inquietud artística uh-huh. de escribir, de querer actuar, de querer hacer un vestuario, de ver cómo se hace un vestuario, cómo se hace una escenografía, cómo se manejan las luces. Por ahí aparecen gente con inquietudes que ha pasado, por eso hay talleres. El programa Esquina tiene talleres en todos los barrios donde se dan clases de actuación, clases de técnica, clases de sensibilización, sí. de lo que es el vestuario, de lo que es la plástica. O sea que todo eso va acumulándose con un enriquecimiento que va teniendo el ser humano y todos nosotros. También lo que destaco también de este festival es que lleva el teatro a estas salas o espacios no tan convencionales, que por lo general las funciones en el año uno las tiene más por acá en estas zonas. Sí, igual ahora, y nosotros, digo, entonces decía, la Sala Verde, y bueno, sí, el Cultural Florencio Sánchez, ¿sí? Es en el Cerro, sí. Florencio Sánchez. El Lazaroff, de allá en el espacio el Camino Maldonado y José Belloni. Sí. El artesano es en Peñarol, el centro, bien Peñarol. Sacude es por allá, pasando, digamos, por Mendoza, Instrucciones. Está la Experimental, me decías. El Teatro de la Experimental en Malvin, Teatro de la Candela en Malvin Pocito, y después el Galpón y el Circular, que son en el centro. Y después, lo que te decía, Castillo de Arte Borda, donde hay un ciclo de teatro importante, ¿sí? ahí por la Avenida Lezica en Colón, Las Duranas, que detrás del Parque Arposada, La Pólvora en el Cerro, Santiago Vázquez en Santiago Vázquez, y el Anfiteatro Parque de los Fogones, que pasando Sayago. Uh-huh. Son lugares muy descentralizados donde la gente puede ir, los vecinos pueden viajar. Y aparte este país, esta capital es tan cerquita y tan chiquita que podemos viajar a cualquier lado a ver teatro. Las funciones todas ¿sí? son 20:30. Perfecto. ¿Tá? Las infantiles a las 19:00. Alguna excepción, porque a veces hay doble función, hay una más temprano a las 17 y otra 19. La programación la pueden ver en cada sala, sí. pero también entrar a la página web de la Intendencia, que es Montevideo de las Artes, Teatro en Enero. Perfecto. Y allí está toda la programación para indicarles dónde es y cómo hacen para hacerse las entradas o ir temprano o reservarlas por teléfono. Sí, un ratito antes, porque a veces por orden de llegada. Es por orden de llegada. Claro. Un ratito más o menos. Media hora, un rato, poquito. Claro, a veces en la Sala Verde va más gente. Sí. Pero también es como una fiesta que se encuentre la gente ahí uh-huh. y pueda conversar. Carlos, tengo esta curiosidad de cómo surgió la iniciativa en aquel entonces, que ahora vamos 11 ediciones, ¿cómo se dio? Bueno, una locura fue, en realidad, porque fue una idea que lo hablamos con Zidane, el director de la Sala Verdi en ese momento. Yo se la planteé luego a Sua y a Futi, y bueno, todo el mundo me decía que estaba loco, porque proponer en enero hacer un festival donde no hay gente, donde la gente no está, erróneamente pensábamos eso, porque vos estás trabajando, el compañero está trabajando, acá hay muchos estamos trabajando, y hay mucha gente que trabaja en enero que está acá. Pero bueno, estaba ese concepto que se había instalado después de muchos años que se hacía antiguamente temporadas en enero, sobre todo teatro poco comercial, pero que funcionaba muy bien. No había nada en enero. Y bueno, empezamos esta historia. Vos estás loco, no va a ir nadie. Yo muy angustiado, digo, bueno, vamos a tirarnos a ver qué pasa. Sala Verdi no tenía en ese momento aire acondicionado. Repartíamos los programas que servían de abanico. Porque ahora sí había aire acondicionado, ahora está divino. Bueno, y empezamos a repartir unos volantecitos por la calle y íbamos a los hoteles. Fui a un par de hoteles y cuando conté lo que era, los hoteles de la zona del centro me dijeron, sí, tráenos, porque repartimos, porque la gente pregunta, el turismo del exterior y mucho turismo y del interior, ¿qué habría para ver? Carnaval todavía no había empezado, bueno, empezó, o sea, en enero, cuando había propuestas, y gratuitas, y en el centro, y entonces se van a repartir y empezó a ir, y se llenó. Desde el primer día se llenó. Y desde así siempre ha funcionado muy bien. Y ha crecido, ha ido creciendo. Claro. Ha ido creciendo, creciendo, creciendo, y bueno, vamos a ver hasta dónde llega. Y yo creo que va a seguir esto, por la verdad que sí, es una hermosa iniciativa. Incluso, digo, han hablado del interior, de algunas intendencias, han preguntado todos estos años cómo, cómo se hace. Y bueno, se hace invirtiendo en cultura. Claro. Digo, como yo siempre digo, esto no es gratis, esto lo pagan los ciudadanos. Digo, es dinero que aportaron durante impuestos, de determinada cantidad de cosas que aportan a la intendencia, y la intendencia, de alguna forma, dentro de lo que es sus políticas culturales, apuesta a este proyecto para que vuelva a los vecinos, de alguna manera, y disfruten de los bienes culturales que les pertenecen. Y también me ha preguntado, no solo en la intendencia del interior, que hay que apostar, también del exterior, han llamado muchas veces preguntando de Chile, Colombia, México, Brasil, cómo es que se hace un mes de teatro, y bueno, explicándoles cómo es el sistema y el compromiso político que hay que tener con este tipo de proyectos, ahí de alguna forma entienden que es una apuesta a la cultura y una apuesta de alguna forma al ciudadano, ¿no? Totalmente. Del 3 al 28. Al 28. Todos los días teatro. Perfecto. Todos los días. Qué hermoso. Para darse un baño de teatro, de placer, de diversión, de reflexión, de sensibilidad, encontrarse con el otro, mirarse a los ojos, decir, estamos disfrutando el arte total. Ojalá que, bueno, que no se pierdan ninguno de estos espectáculos o que vayan a ver la mayoría. Claro. Y luego, por si no fuera poco, que esto quizás no tiene tanto que ver, pero se termina el Festival de Montevideo de las Artes y viene el Festival Temporada Alta, que tenemos también un intercambio. También hacen la Sala Verdi, el Festival de Temporada Alta. Pero nosotros enseguida, después de que termina el festival, ¿sí?, ya en marzo, esto que hacemos con el teatro también sucede con la música. La música es igual, es un llamado a proyectos musicales y se hacen espectáculos por todos los escenarios de Montevideo. Este año se hicieron 76 espectáculos musicales en distintos teatros. Lo mismo con la danza. La danza también, se hacen espectáculos en teatros también descentralizados para que los vecinos puedan ir a verlo. Y también, lo que te decía, que a partir de marzo empezamos con los espectáculos en los barrios individualmente. Perfecto, perfecto. Y que luego en febrero me decías que ya viene también el nuevo llamado. El nuevo llamado. El nuevo llamado para los proyectos nuevos que van a participar todo el año y el próximo enero en el festival número 12. ¿Serán 12 salas? ¿Serán 24? No se sabe. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por este ratito compartido. A ti, amiga actriz sensible, te quiero mucho. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos entonces de Carlos Viana. Muchas gracias por este ratito. Y bueno, vamos a la tanda. Cuando regresemos, continuamos compartiendo más información.